Digo, igual no necesita presentación, pero fue la canción New Year's Day de U2. Y yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen como siempre. Hola a todos, bienvenidos a Dorsal. Este es nuestro programa número 31, que rápido ha pasado el tiempo. Gracias a todos a los que nos escuchan el día de hoy, que se toman una hora de su tiempo, de su bendito viernes, para escucharnos. Y pues hoy vamos a hablar de la primera película, es Belfast, es de Kenneth Branagh, del 2021. Esta película apenas se va a estrenar en cines, nosotros lo vimos hace unos días, por ahí ya saben. Sí, ya un ratillo. Pero es una película que podemos decir que tenemos como ahí sentimientos encontrados, ¿no, Dan? ¿Tú qué nos puedes decir de la película? Y bueno, la reseña para empezar. Sí, bueno, la película de Kenneth Branagh, como ya dijiste, si a alguien no le suena como mucho quizá este nombre, pues fue uno de los autores de las primeras películas de Thor, más bien de la primer película de Thor, y que incluso dentro de esta película de Belfast hace un pequeño homenaje con el protagonista leyendo el cómic de Thor. Pero bueno, ¿de qué trata? La película trata sobre un chico llamado Buddy, que es la época de los años 60, finales de los 60, en Belfast justamente. Y aquí vemos a este pequeño pues en su infancia, ¿no? Y también como esta mirada de niño y de un paso hacia la adolescencia, ¿no? Como estas típicas películas coming of age, donde el panorama de los adultos va a ir cambiando un poco la visión de este pequeño, que justo está en medio o inmerso de esto, de ciertos cambios culturales que están pasando en Belfast, y también como una especie de división religiosa, ¿no? Donde pues la familia, o más bien el padre de Buddy, va a tener que también migrar a Inglaterra para poder sacar adelante a esta familia. Entonces, pues básicamente la película es como una especie de reminiscencia, un recuerdo del mismo director. En su infancia, ¿no? Que nos recuerda incluso en el momento que la vimos a la película Roma de Alfonso Cuarón. De hecho, el director mismo, ¿no? Dijo que se había inspirado en Roma para hacer esta película, ¿no? Que hacía como una revisión autobiográfica de lo que había pasado cuando era niño. Ajá, y sí, leíamos creo que en una entrevista donde decía que al ver Roma se había inspirado, ¿no? Un poco, y la verdad es que pues al verla pues te da como esa sensación, ¿no? De ver como esta infancia de Cuarón, o sea, ahí hay una cierta comparación, pero lo que tú decías al principio en este sentido de como estos sentimientos, ¿cómo decías? Encontrados, creo que tiene que ver con el hecho de que, bueno, al menos a mí me parece que es una película más como con imágenes que muestran como una Belfast, tal vez de esos años, de los años 60, pues como muy muy bonita, ¿no? A pesar de que pues es un barrio clase mediero, pues la fotografía realmente es impecable, eso sí no lo podemos decir, y que incluso también nos recuerda esta otra película en blanco y negro, llamada Cold War, ¿no? Creo que era una película polaca, ¿no? Uh-huh. No estoy muy seguro. Y la imagen realmente es muy, muy, está muy chida, pero la historia creo que ahí es donde encontramos un cierto vacío, pero que seguramente va a llegar, no sé si muy lejos en los Oscar, pero seguramente va a tener ahí muchas, muchas cosas, ¿no? Dentro de estos galardones. Sí, es como esa película típica que le encanta a los Oscar, que es la aspiracional, uh-huh. La que es como el cuento bonito de la historia. Dentro de un momento súper trágico, se cuenta una historia muy linda, ¿no? Y hay una escena donde después de un funeral, de un trágico funeral, porque hay una muerte muy trágica, lo que sí puedo decir, haciendo un paréntesis, es que los personajes están muy bien construidos, hay personajes muy muy interesantes, ¿no? Los abuelos, uh-huh. el propio niño, o bueno, los padres no tanto, ¿no? Pero los abuelos son personajes icónicos, diría yo, ¿no? Uh-huh. Pero que no avanzan más allá, ¿no? Se quedan como esos personajes o esas viñetas lindas, pero que no hay una construcción de personaje que puedas desarrollar a profundidad, ¿no? Y también hay como un homenaje, ¿no? O sea, un homenaje al mismo cine, o sea, eso también uh-huh. es innegable. Porque el niño va con los padres al cine cada semana, ¿no? O procuran ir como en familia para porque es como algo que el padre les está dejando, ¿no? Y que incluso la abuela también tiene ahí como una sensación, o sea, te deja esa sensación como muy familiar de que el cine es también como una manera de unión, ¿no? De unir a esta familia. Sí, es una película muy familiar, de esas películas que ves el fin de semana, que te encuentras a veces en el 11, ¿no? Que ves por la noche y que te dan una, que te dejan con muy tranquilo, ¿no? Relajado. Pero no es una película que podamos decir que te deje una reflexión o que va más allá de la problemática, ¿no? Porque sí nos muestra una problemática, pero la vemos como muy alejada, como muy maquillada, ¿no? Es que está el conflicto, pero es, uh-huh. es un conflicto, sí pareciera que es desde la visión del pequeño, ¿no? Pero aún así un pequeño que ve ese tipo de circunstancias no creo que lo tome con tanta ligereza como el personaje de Belfast. Sí, porque es como que es un niño como muy metido en su mundo, ¿no? A pesar de que de lo que decimos que hay en la película toda una cuestión muy social, incluso hay ahí como se ven inmersos en una como pelea campal, ¿no? Entre unos jóvenes radicales o radicalistas, por decirlo así, y la policía. Y de repente esta familia está ahí en o al menos Buddy me parece que está ahí como en medio de todo. Y que incluso también nos recuerda como estas películas western, ¿no? O sea, como estos enfrentamientos en una calle, como el típico, el estereotipo de la ¿cómo se llama? Como de la balacera, ¿no? En un western. Pero aún así, como dices, como que no hay algo dentro de la película que tenga o que te haga sentir como que está pasando algo muy profundo, ¿no? O sea, como que dices, como que de repente esos problemas sociales se vuelven un tanto superficiales. Y como ya decía, o sea, como que parece que la película está sustentada solamente en la fotografía, en la imagen, ¿no? Sí, es más imágenes bonitas que trama, ¿no? Y justo la comparación, pues, más clara o más evidente es, como decías tú, es la película de Roma de Cuarón. Y en Roma también hay imágenes bellas, ¿no? También vemos imágenes que están muy bien cuidadas, fotografía muy detallada, etcétera. Pero vemos con un poco más de profundidad como el drama que está pasando la madre, ¿no? Uh-huh. Al momento en que está perdiendo al esposo y también la mujer de servicio, uh-huh. que en este caso pues ella está enfrentando esta situación del embarazo no deseado, ¿no? Y vemos toda esta situación que converge también en el país, ¿no? Lo del halconazo, etcétera. Es como un montón de cosas que están surgiendo en ese momento, ¿no? Que se pueden compaginar y que ocurren al mismo tiempo y que llegan a estallar, ¿no? También. Uh-huh. Entonces creo que incluso un terremoto, ¿no? Creo que Roma en ese sentido está llevándote como esta idea de la nostalgia más allá de una mera visión de un pequeño, sino que va más allá, ¿no? O sea, nos está mostrando un panorama más amplio y creo que en el caso de Belfast, pues se queda muy corto. Sí, yo creo que más bien es una película, como decías, una película familiar y que, bueno, al final si uno lo ve, pues te deja también como esa, pues una sensación de que, obviamente de que no perdiste tu tiempo, ¿no? Sino que pues disfrutaste una película del montón. Ajá, una película familiar, ¿no? Entonces, pues digo, hay para quien la quiera ver, pues se estrenará a finales de este mes. Y bueno, vamos a una canción para hablar de la siguiente película, que es Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Y la canción es Woman, de Doja Cat. Sí, lo dije bien, creo. Sí. Vamos y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. El cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta pausa musical para hablar de la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, una película que se estrenó el año pasado en el Festival de Venecia. Y que llegará pronto a la plataforma Netflix a finales de este mes. Madres Paralelas cuenta la historia de dos mujeres, una ya mayor, una casi adolescente, que se conocen en un hospital mientras están a punto de parir, y que posteriormente un conflicto, digamos, como más denso va a hacer que estas madres, después de salir del hospital, después del parto, se vuelvan a encontrar. Pero a través de esto, de estos conflictos, vamos a ir revisando un poco, como si se quiere, la historia de España, o una parte, ¿no?, de la historia de España, que es esta historia, la de los desaparecidos durante la Guerra Civil, que quizá esta idea de los desaparecidos no sea como tan ajena, ¿no?, como a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro presente. Y de esto va la película, ¿no? Es una película realmente que no soy muy fan yo de Pedro Almodóvar, pero esta película me parece que es una de sus películas más profundas, si es que no estoy quizá errando, ¿no? A mí me gusta también mucho la segunda parte, porque en la primera parte Como dices, vemos estas madres que se encuentran en este hospital y algo posteriormente las une. Pero la segunda parte de la película, donde ya nos muestra un fragmento de la búsqueda, ¿no?, de estas mujeres en un pueblo, de estos pueblos particularmente españoles, no sé cómo decirlo, pero de los que también en los que también vivió Pedro Almodóvar, ¿no? Uh-huh. Creció, ¿no? En varias entrevistas él ha dicho que él creció rodeado de mujeres y que las mujeres uh-huh. le enseñaron a disfrutar de la vida y que él aprendió a través de ellas a mirar con esos ojos, ¿no? Con esos ojos femeninos. Y creo que es un bello homenaje sobre estas mujeres que han perdido a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos. Entonces, de esta manera, ellos, a pesar de que ya tienen años y años y años de buscarlos, siguen con esa esperanza de encontrar algún día los restos de ellos, ¿no? Entonces, esta segunda parte a mí me parece muy interesante de la película y que es, pues, en mi punto de vista, lo más rescatable. Y de hecho, creo que hay como... O sea, a mí me gusta mucho una escena en particular donde, ahora que estabas mencionando esta idea de la búsqueda de esto, pues de los familiares, ¿no? De los desaparecidos por el gobierno de Franco. El personaje de Penélope Cruz tiene ahí un cierto enfrentamiento con la chica, con Milena Smith, porque Milena viene pues de una familia también adinerada, ¿no? Quizá no rica, pero es una familia adinerada. Y para ella el hecho de que alguien esté buscando a un familiar o eso le parece como intrascendente, ¿no? Incluso ella lo dice en algún momento, que pues eso ya es el pasado, que eso ya, que hay que vivir el presente. Y en ese momento el personaje de Penélope Cruz justo dice que por eso el país o la sociedad está, digamos, está como está porque ya los jóvenes no se interesan como en la historia, ¿no? Y que quizá es algo que, como lo que nosotros muchas veces vemos en nuestra sociedad, ¿no? En el hecho de normalizar la violencia, en el hecho de normalizar las desapariciones, sin tomar en cuenta el sufrimiento que tienen todas estos familiares, cuyos familiares no saben dónde quedaron, ¿no? O sea, quizá en algún momento de la película, ellos llegan a través de un especialista, ¿no? Dan con el terreno donde quizá fueron enterrados o sepultados todos estos personajes. Y pero creo que la idea ahí, o lo que digo de esta conversación, me parece muy relevante porque es justo como poner como poner en contra, ¿no? Como esa parte de la gente que tiene conciencia contra los jóvenes que quizá como no lo vivieron, pues no les interesa, no les importa, a pesar de que estén rodeados como de la información constantemente, ¿no? Sí, creo que vemos en dos fases, o no sé si secciones de la película, la pérdida, ¿no? Uh-huh. La pérdida está presente ahí de dos formas diferentes. Y en una es una pérdida, pues, como digamos, reciente, y en otra es una pérdida, pues, como de herencia, ¿no? Uh-huh. Pero esta pérdida, pues, queda ahí, ¿no? Como latente. Y en el caso, como decías, de la joven, es como este reflejo de lo que es la sociedad actualmente, ¿no? Que es indiferente al pasado, indiferente a estos esfuerzos que hacen las personas para recuperar el pasado. Y está también la visión de las generaciones pasadas, ¿no? Que intentan seguir, que están luchando siempre por recuperar esa historia, ¿no? Que no se olvide esa historia. Y a lo mejor también hay generaciones actuales que lo intentan también, ¿no? Pero es como estas dos partes de la visión, ¿no? De olvidar o volver al presente, el pasado, para poder entender ese pasado y para poder no modificarlo, pero sí aprender de él, ¿no? Y saber qué es lo que no debemos permitir, ¿no? En el caso de las dictaduras, ¿no? En el caso de la fuerza hostil de la milicia o de estos regimientos que tienden a ser autoritarios, ¿no? Y creo que creo que es una película muy... con un tema muy presente, ¿no? Como decías, en nuestro país que vivimos actualmente, pues estas desapariciones y que muchas mujeres siguen buscando, ¿no? Llevan 10, 15 años, 20 años buscando y no se les va la esperanza, ¿no? Y a veces hay gente que dice, ah, ya, deberían de dejar de buscar y ya, decir que sus hijos han muerto, ¿no? Y justo lo veíamos el programa pasado cuando hablábamos de esta película, Sin Señas Particulares, donde la protagonista estaba buscando a su familiar a pesar de que le dijeron que encontraron una maleta y que lo más seguro es que su familiar había desaparecido o había muerto. Y ella no se da por vencida, ¿no? Y esto mismo pasa con las mujeres. Y creo que utilizar esta idea de la madre, como la madre que nunca se rinde, me parece muy bella, ¿no? Porque siempre una madre es esa mujer que se mantiene firme y con fuerza de siempre saber de sus hijos. Sí, y quizá esto también es como el tema, ¿no? O sea, el título de la película, que el refrendar a esto, ¿no? O sea, como madres paralelas, como en el sentido de estas madres que siempre están en busca de como de estos... O sea, digamos que funciona en varios niveles, ¿no? Las que buscan a sus familiares, o las madres que buscan a los hijos, pero también de esa madre patria, ¿no? Mm. De que ha perdido a tantos hijos y que al final, pues, uno siempre tiene que estar como buscando, bueno, quienes padecen, ¿no? Como todas estas, estas atrocidades. Pero también la otra parte es que, bueno, la película no se centra totalmente en esto, ¿no? O sea, también no para que no piensen que solamente es como una película muy política, muy social, también realmente es un drama, como todas las películas de Pedro Almodóvar, y que quizá podríamos decir que la película, o una de las películas que más se conecta a Madres Paralelas, es De Tal Padre a Tal, De Tal Padre, Tal Hijo, de Hirokazu Koreeda, ¿no? Digo, simplemente mencionar que de la película de Hirokazu Koreeda habla sobre un accidente en un hospital donde los hijos de determinadas familias son cambiados, ¿no? Como digo, accidentalmente. Y aquí, pues, vemos en la película de Koreeda, pues, una cuestión también muy, muy social, porque una familia es, digamos, de clase media-baja, mientras que la otra es una familia acomodada. Y posteriormente, pues, vamos a ver ahí como a dos niños, viviendo pues dos vidas diferentes, ¿no? Y quizá Madres Paralelas no es lo mismo, pero ahí tiene una cierta conexión con esta película de Koreeda. Sí, bueno, pues vamos a este corte musical para seguir hablando de la siguiente, de la serie que les tenemos preparada, y es de Angie Stone, Is This Ice, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah! Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones BPM. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Vamos. Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y regresamos de esta canción, This Eyes, de un cover de la banda de Guess Who. Y para hablar de la serie que ya decías, Jen, Estamos Muertos. Una serie, pues un K-drama, ¿no? Que ahora como se le suele llamar, o no sé si siempre se les llamó así, yo no somos como nada expertos acerca de la cultura coreana. Y pero bueno, o sea, pues, creo que es un momento muy efervescente, ¿no? De todo esto, tanto de la música como de lo audiovisual. Ya Mariana, nuestra amiga, nos dirá, nos corregirá. Nos dirá qué onda ahora que está tan metida con esto, con la música, ¿no? Pero bueno, Estamos Muertos, pues es una serie recién estrenada en Netflix. Que después de la serie de El Juego del Calamar, vino como ahora, pues quizá como a refrescar un poco ese vacío, quizá, ¿no? Que dejan al final al terminar, una serie. Y que no sé, creo que yo aquí también diría que tengo sentimientos encontrados con esta serie, porque cuando la vi anunciada, pues yo quería verla, ¿no? Ya estaba como emocionado. Como decíamos, aquí somos muy fans del cine, de todo lo que tenga que ver con zombies. Y quizá la serie, pues la serie, digo, basta decir que es una historia sobre adolescentes, ¿no? Adolescentes en una escuela, cuya problemática, pues, es la de los adolescentes, es decir, las peleas con los padres. Pero también hay quizá algunas cuestiones sociales e incluso de clasismo, ¿no? Que se van dejando ver poco a poco. Y el bullying, ¿no? Y el bullying que desde hace tiempo ha venido siendo un tema importante, ¿no? Porque antes recordemos que era, se normalizaba como toda esta, todo este maltrato entre jóvenes, ¿no? Pero creo que lo que pasa en Estamos Muertos es que desde mi punto de vista no llega a aportar como nada, teniendo en cuenta ya como antecedentes como Tren a Busan, ¿no? Estación Zombie, también llamada, y que incluso hay una pequeña referencia, ¿no? Dentro de la misma serie, cuando comienza como todo el desastre, alguien dice, oh, esto se está convirtiendo en Tren a Busan, ¿no? O Estación Zombie. ¿A ti qué te pareció, Jen? Pues tengo los mismos sentimientos. Creo que visualmente, pues, es muy buena, si podemos decirles. Tiene como estos efectos visuales correctos, digamos. Pero a veces el drama tiende a ser como muy extenso, ¿no? O alargar la serie, de repente dices, ya, no manches. O sea, ya el amor adolescente ya después como que ya me frustra un poco, porque sabemos, quienes han visto los dramas coreanos, que no hay mucho contacto físico, ¿no? No están los besos así apasionados que vemos en las series o telenovelas latinas, o no está el becho y el apapacho que siempre vemos, sino como que es un poco más, pues más como sutil, ¿no? O sea, es como el toque de manos, el beso, de repente ya es como el clímax de la serie, ¿no? Pero creo que esto se alarga, el problema, los problemas de los adolescentes se alarga y las partes como de acción se vuelven también irrelevantes, ¿no? Y al fin, y bueno, al final, que no lo vamos a spoilear, no se preocupen, me parece que es una conclusión que no le da ¿cómo decirlo? Como no. Como justicia. Sí, no le hace justicia a la serie, ¿no? Y el malo tampoco muere con como debería morir, ¿no? Sí, o sea, yo creo que de repente se va construyendo ahí como una, como dices, un personaje, pues sí, como el malo de la serie, y que de repente, no sé, digo, después de ver tanta sangre, porque lo que hay que rescatar y hay que decir es que la serie está llena de sangre, ¿no? O sea, como típica serie coreana y gore, ¿no? O sea, eso creo que me gustó mucho, pero de repente como que, como dices, esta idea de que el malo quizá no tenga como todo lo que se merece, y digo, yo no sé, como todo lo que se merece, pero de repente tienes como ciertas expectativas después de ver tantas películas, ¿no? O sea, ya decíamos la misma Tren a Busan o ahora también una recién estrenada en Netflix que fue Vivo. Uh-huh. Y que de repente ves eso y creo que, como dices, el gran problema es que la serie es muy larga, ¿no? O sea, que está compuesta por 12 capítulos y que ya de repente, como dices, como que tanto drama ya llega a fastidiar un poco, ¿no? Lo que había comenzado quizá muy bien con un primer capítulo, que te engancha y que quieres seguir viendo el siguiente, ¿no? Sí, un poco lo que le pasó a Walking Dead, que empezó en la primera temporada, todo el mundo lo impresionó y después ya fue demasiado drama y se volvió como el Grey's Anatomy de los zombies. Pero en este caso creo que la serie sí tiene secuencias muy, muy interesantes, incluso esta idea de la unión entre amigos, ¿no? La relación de amigos. Nunca he estado en Corea y no sé muy bien cómo sean las relaciones de amigos. A menos, o sea, sé poco por lo que veo en YouTube, o sea, aquí saco a flote mi ignorancia, pero sé que en Corea no es muy bien visto como las relaciones de amistad como tan fuertes, ¿no? O no se dan regularmente, ¿no? Entonces aquí el hecho de que ellos se vuelvan súper amigos, este grupo de adolescentes, pues es algo inusual, ¿no? Y creo que esa parte a mí me gustó mucho, cómo construyen esta amistad, desafortunadamente por este suceso extraño que fue la aparición de los zombies, ¿no? Sí, sí, y creo que ahí, ahora que dices como esta parte como de unión, hay esta escena específica donde los chicos están despidiendo, digamos, como de sus familiares a través de un video de una cámara que encuentran, y e incluso hay como un cierto respeto que de repente no llegas a ver en películas de adolescentes de otros países, ¿no? Uh-huh. Hay algo muy, muy en concreto donde una joven dice a la cámara, papá, mamá, estos son mis amigos, y muestra a cámara a los chicos, ¿no? A los que están con ella, y ellos se paran y saludan, ¿no? A mí me parece como una escena muy, muy, más que sentimental, algo como muy de respeto que muchas veces que los jóvenes llegan a perder, ¿no? Creo, porque, como dices, pues yo no conozco tampoco nada de la cultura coreana, pero vas como asimilando ciertas cosas que de repente no ves en otras películas de adolescentes, ¿no? Y creo que eso me parece muy, muy importante, así como, y creo que, bueno, más bien, y lo que no, tal vez no me hace todavía como que no me gusta tanto es también como esta relación de moralidad donde hay alguien que como pues como que la caga o que se vuelve también malo y de repente chas, o sea, ya lo están castigando, ¿no? O sea, lo está castigando pues el director, la historia, no sé, todo eso. Sí, creo que hay mucho juego moralino, pero a lo mejor es parte como de la cultura coreana y que desconocemos, pero vista desde nuestra parte occidental, lo vimos como demasiado drama y mucho moralismo, ¿no? Dentro de la serie. Pero aún así, la verdad es que visualmente es una serie que es disfrutable y que la ves. O sea, no es como algo que digas, ya no quiero verlo porque me está fastidiando. La verdad es una serie que sí se disfruta bastante. Y pues bueno, vamos a esta canción para poder ya hacer las recomendaciones. Y la canción es Scream de los Misfits y pues regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen. Sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta canción para el último bloque, donde les estaremos dando nuestras recomendaciones. Tú, Jenny, ¿qué recomendaciones traes? Bueno, yo les traigo como recomendación un clásico, que bueno, no es como una película la más vista del cine mexicano, pero que creo que es una película bien, bien divertida, que se llama Platillos Voladores. Esta película la encuentran completa en YouTube. Es de Julián Soler, de 1956. Y pues es una película donde una pareja de personas que viven en un barrio típico de la Ciudad de México, van a un Halloween, ¿no? Sí, uh-huh. Como un Halloween, y disfrazados de extraterrestres, y son confundidos pues precisamente por extraterrestres, y entonces los vuelven como unas estrellas de la televisión, y de la radio, y empiezan a dar consejos sobre cómo es ser un buen ser humano. Y bueno, esta película se me hace muy divertida cómo esta confusión pues crea toda una dinámica en la humanidad de bondad, y que una vez que se desata la mentira, pues las personas vuelven a ser lo que son, ¿no? Seres humanos malditos. Y aparte protagonizada por el gran Resortes, ¿no? Resortes y... ¡ay, se me olvidó! No me acuerdo la actriz. Evangelina Elizondo. Ah, que sale guapísima también, ¿no? Sí, y que justo creo que tiene como esta esencia de la comedia, que ahora ya no vemos en las películas actuales, ¿no? Que creo que va presentando otra vez de estos personajes que salieron muchas veces como de la carpa, del circo, y que aprovechan como todos estos movimientos y toda la mímica para poder exponenciar como la comicidad. Y creo que esto tiene platillos voladores, ¿no? Porque justamente al inicio hay una confusión en esa fiesta de Halloween, porque hay una pelea, ¿no? En la que Resortes y los personajes de Resortes y Evangelina tienen que escapar de la vecindad donde está la fiesta, y por accidente se encuentran con esta circunstancia. Incluso creo que el auto vuela, ¿no? Ajá. El auto vuela, se estrella y de repente caen en un pobladito donde de repente pues todo el mundo, al verlos como disfrazados como citadinos, de repente salen y dicen, estos son unos extraterrestres, y aparte hablan español, ¿no? Y eso es como de las cosas más cagadas de la película. Y lo que dices, como estos personajes vuelven, digamos que se van volviendo seres humanos, ¿no? Les empiezan a enseñar a los seres humanos cómo debería ser la vida, ¿no? Y entonces, como en el capítulo o cual capítulo de Los Simpson, donde el señor Burns dice, les traigo paz y amor, así vienen ellos, ¿no? Trayéndoles paz a este espacio, a esta sociedad mexicana. Y bueno, y otra que de Resortes que también nos gusta mucho es el Piernas de Oro. Es un maratonista ciclista, ¿no? Que de repente descubre que es súper hábil para andar para correr en las bicicletas. Y bueno, la película es muy divertida, ¿no? Y bueno, estas dos se las recomendamos, las dos están en YouTube, son muy divertidas. Y bueno, yo por otro lado, una película que recientemente vi y que quizá no sea como la mejor película de Wes Craven, pero creo que tiene como todo ese tono ochentero, ¿no? Que es Deadly Friend o Obsesión Fatal, que cuenta la historia de un chico como súper, ¿cómo se puede decir? Como superdotado, y que se cambia de ciudad y porque va a estudiar en una universidad, ya que acaba de armar como un robot, ¿no? Que incluso cuando inicia la película tienes la sensación de que va como por la parte del... como de la ciencia ficción, un robot que incluso en una de las escenas que me parecen cómicas, le aprieta los testículos a un cuate que quiere, como uno de estos bullies, ¿no? Uh-huh. Que empieza a molestar como al dueño del robot, y de repente le aprieta los testículos y de repente piensas que la historia va hacia un robot, como una especie de robot asesino, digo, tomando en cuenta la filmografía de Wes Craven, ¿no? Para esto ya... Para cuando sale esta película en 1986, ya había filmado Pesadilla en la Calle del Infierno. Incluso dentro de esta película de Obsesión Fatal, tiene ahí unos tonos medio pesadillescos en cuanto a sueños y todo eso, que ya habíamos visto incluso en Pesadilla en la Calle del Infierno, ¿no? Sí, además que muestra como esta parte del Frankenstein, ¿no? Creo que recupera mucho esta parte de la creación de este personaje perfecto, ¿no? Que después termina convirtiéndose en un monstruo. Y también como en el caso de, por ejemplo, esta película que se llama Reanimator. Reanimator, ¿no? Que es como esta idea similar del genio, del científico loco que crea a su ser perfecto, ¿no? Sí, porque decía que es una película que empieza como una de género ciencia ficcional, uh-huh, y que posteriormente se vuelve como una película de incluso de muertos vivientes, uh-huh, ¿no? De zombies. Entonces, creo que es una buena película como para pasar el rato. Tampoco esperen como algo, quizá con muchos efectos especiales como Estamos Muertos. Pero, creo que es, como decía, una de esas películas que, como muy ochenteras, en las que te la pasas bien. Incluso te ríes de las escenas que podrían ser como, o en su momento fueron muy serias, ¿no? Como la operación, digamos, a cráneo abierto, de una chica, ¿no? Pero bueno, la película es excepcional, así como pues muchas películas de Wes Craven, ¿no? Uno de los grandes maestros del terror. Y bueno, como verán, en cada programa pues vamos a intentar recomendarles películas que están en estreno, pero también películas que están por ahí que no le dan mucha importancia, que realmente son joyas que yo diría que debemos ver, ¿no? Y pues estas películas queremos tener nuestro granito de arena para que se reivindiquen, ¿no? Y bueno, pues como siempre, pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. Dan escribirá algunas reseñas que se subirán a La Resistencia. Ahora no lo ha hecho, pero seguramente... Pero prontamente ya tener algo ahí. Y pues como saben, escúchenos aquí en La Resistencia cada viernes y los sábados en la repetición. Y recuerden que todos los programas de La Resistencia están bien chidos. Hay programas nuevos que se acaban de lanzar. Hay un programa que nos llamó mucho la atención de literatura. Hay un programa nuevo que también va a ser de música. Entonces pues estén atentos porque vienen cosas muy chidas para La Resistencia. Y bueno, pues nos estamos escuchando la próxima semana. Y esperemos que pasen un buen fin de semana de películas. Que estén muy bien. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Truth we don't.